las observaciones, que se acabe, las nuevas, posibilidades de improvisar, observar. Es algo que ya tiene su origen bajo una determinada pauta y vos lo vas a seguir trabajando, modificando con esas pautas para que sea bueno. Pero no lo podemos tomar dentro de esta clase, ¿entendés? Como algo que empezó a surgir para ser trabajado desde un nuevo lugar. Bueno. Y que bueno, si vos querés hacer este desarrollo, bueno, poner en comunicación con tu tía y si no entiendo qué es lo que es, de qué manera podés desarrollar ese trabajo en esa línea. ¿Se entiende? Sí. Tienes dos motivaciones esta decisión. Una es esta de la que estamos hablando, ¿no? Una cosa es proveer en este lugar el espacio para hacer un nuevo desarrollo, ¿no? Esa es la función de este espacio. Y por otra parte, hay una cuestión de ética del trabajo. Sí, no, yo lo como, o sea, se hablaba de un trabajo integrador final, y es un planteo que yo lo tengo desde el primer año, en fin, dije, bueno, claro, es algo que lo vengo trayendo por ahí, digamos, profundizarlo en este tercer año, en esta cuestión de tesis. Que no es algo aislado que nació en la clase de Sofía, sino que es un interrogante que yo tengo hace mucho. Y bueno, el año pasado dije, bueno, voy a hacer algo con esto y lo planteé en la clase de Sofía, que era la clase, o sea, el espacio que teníamos para hacer. Pero bueno, ya lo voy a hablar, sí. Porque no. Es un trabajo, lo que hacemos es un trabajo de integración final, significa con todo el material, lo aprendido, lo transitado en el taller, por eso la clase anterior hablamos también de los nuevos contenidos que vos vayas a tener a partir de la compañía, porque va a ser parte de lo que va a ser su modificación en este año, en cuanto a horarios, a tiempos, a manera de moverte, a la energía que pongas en hacer las cosas. Hay mucho que se va a ir modificando en la cotidianidad de lo que vos vas a estar haciendo y en cómo mirás, en cómo respondés a tu propia voluntad de hacer, ¿entendés? Entonces, bueno, tiene que ver con la integración de todos los contenidos del taller, no con la integración de una idea o de lo que surgió necesariamente en composición. Es como si, bueno, lo que ustedes están haciendo algo con Roberto, bueno, es un trabajo que es independiente de lo que ustedes están haciendo acá. A propósito de eso, yo les quería decir, con relación al grupo en el Facebook, cuando yo comenté que Guido se había hecho cargo de estar subiendo las clases en la reunión, entonces Roberto me preguntó a mí si él podía entrar a ver qué era lo que ustedes hacían en ese espacio. Así que sí, que, bueno, si nosotros que quieran ver, que quieran relacionarse con ese lugar, serán bienvenidos a participar de esto. Yo no sé si ustedes volvieron a hablar con Roberto de esto o de usar el espacio como para, en relación al comentario que yo vi en el fin de semana, como para apurar el trabajo que ustedes están haciendo con posesión con él, ¿no? Ese no sería el objetivo que tiene el trabajo de integración final. Pero bueno, es algo que yo hablaré en reunión de profesores cuando me encuentre, porque lo que tampoco quiero que pase es que ese espacio que supuestamente es para abrir la creatividad o para que nosotros vayamos compartiendo y los que participen vayamos compartiendo de lo que cada uno piensa, ve, opina, así como se estaban subiendo algunos videos, bueno, es algo que puede estar circulando, pero no quisiera yo que se transforme en un lugar que está vedado porque tiene la exigencia de contar el proceso que nosotros estamos haciendo. No es un lugar que tenga la propuesta de una exigencia, sino verdaderamente de la apertura de una participación. Mi modalidad no es subir videos. Y mi modalidad, que esto lo hablamos al principio, no es mostrar los videos de otra gente. ¿Sí? Eso ustedes lo hacen habitualmente, lo hacen cotidianamente, ya saben qué cosas les interesa, por dónde buscar, o si me preguntan a mí, ¿conoces al al coreógrafo? Bueno, sí, les puedo mandar un link de YouTube, ¿no?, para ver el contenido o la manera de ese coreógrafo. No es que nosotros vamos a utilizar maneras o modalidades de otro coreógrafo para realizar una investigación o comparar lo que nosotros hacemos con el trabajo de otro. Así como no comparamos los trabajos que aparecen entre nosotros, ¿no? La semilla, o sea, como de algún laburo que habíamos hecho, la materia sea la semilla y acá le demos otro desarrollo intentando eso. No. La semilla es la semilla. Como la idea. La semilla es la semilla de la planta. Había surgido lo del texto por un laburo anterior de lo de las cajas. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? No, lo que nos trae vos. Porque esto que vos estás diciendo se une con la famosa semilla. La semilla de la planta tiene una determinada génesis o una genética. Y esa genética se evidencia en el trabajo que vos estás haciendo. Si cuando vos pensaste en el primer trabajo que dio origen a tal cosa, tiene ese germen, algo de eso va a estar mostrándose. Si después seguís ese trabajo, esa, muy entre comillas, ¿no?, esa genética que originó el trabajo sigue estando presente, aunque uno lo modifique, aunque uno lo vista con otras cosas, le cambias la música, hay algo que va más allá del estilo de uno, que tiene que ver con el fundamento, con la sensibilidad con que se genera el trabajo, con la relación que uno tiene con esas sensaciones, ¿no? Sensibilidad. No sé si alguno entró también a un aporte que yo hice en Facebook hablando de un contenido de Dewey que decía que la sensibilidad tenía enorme cantidad de otros contenidos que tienen que ver con lo sensorial, con lo sensato, con lo sensual, con y eran todas palabras con ese que a mí me llamaron mucho la atención, pero verdaderamente hacían a todo ese aparato sensible que uno integra. Y cuando partís de una unidad que tiene que ver por ahí, digo cualquier cosa, el tiempo, o la levedad, o la condición lábil, cualquier cosa se puede ocurrir. Hay algo de eso que va a estar entramándose con tu sensibilidad y que va a seguir haciendo su curso. Y entonces, las cajas. ¿Qué son las cajas? Daniela, Mari y yo hemos evaluado para la conclusión. Y entonces, yo nombré dos cosas, ¿no?, en relación a eso que estamos uniendo, esta cuestión de, yo empecé, ya antes de entrar al taller, tenía una idea que pude desarrollar en ese lugar, ¿no? Entonces, no es posible que una semilla que haya surgido en otro estadio pueda aún seguir desarrollándola a partir de este. Y él dice, pero tenía que ver lo que ustedes hicieron con lo que yo vi. Algo de lo que él vio le resonó parecido, que tenía elementos que podían remitirlo a atraer a estar viendo partes de ese otro trabajo. Y eso también tiene que ver con estilo, ¿sí? Nosotros atravesamos a lo largo de todas estas experiencias y en estos años una manera de improvisar, de desarrollar la creatividad. Y hay algo humano, biológico, de comportamiento que nosotros tenemos que se nos hace presente cuando abordamos cualquier tipo de trabajo, ¿no? Yo tengo esta manera de gestualidad, he ido cambiando a partir de que de mi entrenamiento con la técnica de Sanders, por ejemplo, cambió la manera de usar las manos, me doy cuenta de eso, pero es algo que todavía está haciendo un proceso en mí, ¿no? Y sin embargo siempre fui gesticular en mi manera de expresarme, ¿no? Entonces uno puede ir reconociendo también todas esas variables como parte del estilo humano y el comportamiento de cada uno. Y también del estilo que aplica dentro de la obra, ¿eh? Entonces, poder también, a medida que la obra se va construyendo, edificando, darse cuenta de cuáles son esas trampas estéticas que te hace el pasado, ¿no?, en relación a algo que ya funcionó como modelo anterior en un trabajo, ¿no? Que tendría más que ver con la semilla o con seguir evolucionando porque no me terminó de cerrar completamente. Y cuando estamos utilizando verdaderamente parte de lo que nosotros podemos llamar estilo individual o personal dentro de una nueva obra. ¿Se entiende a lo que voy? Si no, es no, ¿eh? ¿Y qué querías decir, Mariana? No, que no, no me he reconocido algo de las cajas, pero está bueno para una amiga. Sí, está bueno observar y ver qué será. Porque por ahí en algún momento se puede encontrar y podemos decir, sí, esto me suena a parecido a aquello, no como una crítica o como una queja de lo que está apareciendo, ¿no?, sino más bien como un estudio, como un análisis. María, bueno, ustedes que ponen así como la curiosa, ¿qué es lo que te hace recordar? Y a veces, estos datos, por ejemplo, a veces el que ve no tiene tan preciso qué. Claro, sí, no sé qué. Hay algo. Bueno, uno puede entrar un poco más. Creo que hacías un movimiento similar, o a lo mejor es la dinámica que te lleva, o el gesto en la mirada, o la construcción espacial, la velocidad con que se están moviendo, una cantidad de cosas que uno podría inspeccionar. Digo todas estas aperturas para que uno no se tense en la relación de necesidad que el otro te diga que es lo que está haciendo igual a lo que hiciste antes. Y a lo mejor no lo veo, pero es parecido. Bueno, entonces, tenemos acá, tenemos allá, y tenemos algo para ver. Una semana más. ¿Sí? ¿Y la película? ¿Sí? ¿Quién es el director? Así es, mi mamá. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. También algo se puede ver, algo muy poquito se puede ver. Muy poquito se puede ver. Bueno, yo jugué a la PlayStation 3, a pedir las minas, a ayudar a las guitarras. Sí. Y nada, que se me ocurrió que más, no quiero si lo puedo funcionar para algo. Qué bueno. Porque se completó el paseo. Quiero ver si cómo sabes. Ese estado de. Por ahí sea alguien jugando ese juego. Viste, tío, hay un el iPhone que tenés que chica solo para el costado. Con toda esa tensión. Sí, sí, sí. Después de hacer algunos. Ah, algunos. teniendo la posibilidad de que mostramos, muy probablemente hoy no puedan volver a mostrar. Eso no quiere decir que estén detenidas hasta la próxima semana. Por eso, lo bueno es poder aprovechar la instancia, ¿no? La instancia del momento de que sí, puedo mostrar y lo hago. Pero bueno, tenemos que darle espacio a que encuentren lo que necesitan. No importa el largo, importa la calidad. ¿cuál fue el proceso de construcción en el sentido de si ustedes lo sienten como un desarrollo, qué es lo que dio, por ejemplo, el final? Es hasta acá. Bueno, final. Bueno. Yo decidí eso. No te digo, porque vos dijiste no. ¿Cuándo era? Pero igual no sé cómo era el final. No, en realidad nos habíamos basado en hacer improvisaciones 10, 15 minutos, va, 7, y terminamos como ensayando para improvisar. Claro, pero nosotros también hablamos la vez anterior de no ensayar acá, de hacer síntesis. O sea, que eso lo decimos, sí, claro. Sí, después de Pablo Pisa, ¿no? Como, tenemos que traer una síntesis de lo que hacemos afuera. No nos volvemos a buscar mientras estamos. Por supuesto, aparecen cosas, temas, tenemos que... No, la síntesis seguramente apareció, pero hubo síntesis y desarrollo de la síntesis, ¿no? Porque seguían buscando mientras, seguían probando otras cosas o aparecían nuevas. Entonces, pues, cuando estamos improvisando, eso va a estar, pero tenemos que tener al menos una pauta clara de, bueno, vamos, de aquí hasta aquí, después hacemos de aquí hasta aquí, que es lo que ensayamos. Y le damos este cierre, cuando vos llegas con el cuerpo al suelo y yo te apoyo la cabeza en el hombro, terminamos, ¿no? Como también valerse de algunas, de algunos lugares por los que ustedes ya hayan pasado y sepan que transitan por ese espacio. Claro. Es de equipo. Nosotros habíamos puesto, bueno, un momento que ahora bueno, no surgió, pero no lo habíamos pensado así. Claro. Como, bueno, cuando yo tengo carta, terminamos, pero vamos a hacer la segunda. Estamos por ahí en una alma, dijimos esto, a ver si lo podemos repetir, que sentimos que estamos como en dos, pero bueno, no se lo puedo hacer, ¿no? 15 minutos de probar cosas, probar, y sí. Por ahí se cortaba la cosa, seguíamos todo, pero bueno. Así que nos pasó a probar con está. Sí, yo también pensaba en el tema del elástico, Sofía, como una posibilidad de que, como lo que ustedes vienen trabajando, tiene que ver con estar unidos, pero al mismo tiempo están separados, ¿no? Sí. Están entrelazados, pero también están entrecortados. Hay cosas de esta tensión que los interrumpe, y si bien la idea está surgiendo de esa manera, ¿no? Donde ustedes están trabajando con un punto de unión que no pertenece a la conformación de ustedes mismos como organismo, ¿no? Es algo que está por fuera de ustedes. Pero sí, el hecho de que fuese un elástico podría facilitar esa relación kinestésica cuando hay tirones, sobre todo para que estén a salvo de los saltos, las caídas. Claro, que de pronto uno imprime una fuerza demasiado fuerte que esto que no es flexible hace que. No, que además se calcula el tiempo. Claro. Eso te lleva como. Y bueno, y muy bien pudieron sostenerlo con ese inconveniente, ¿no? Una enorme cantidad de cosas posibles para hacer en esa relación que manifiestan ustedes. Sí, igual bueno, la primera que lo practicamos nos quedamos muy en el lugar, nos animamos a aplicarlo más. Después, bueno, hoy que fue el segundo encuentro, ya nos animamos a saltar al medio del otro, aplicarlo. Está bien. Así que bueno, yo les sugeriría eso, ¿no? Que prueben con distintos tamaños de elástico, además. No tanto en relación al largo, sino hay algunos elásticos que son como mucho más tensos, de acuerdo a lo que se vienen, y hay otros que son de algodón, que son un poco más flexibles, que permiten más ese rebote. Sí. Mauro. Que igual estaba muy bueno lo que le pasaba con el tema del cordón, que al ser algo tan rígido, la calidad que aparecía era muy, muy sincera. Como que de repente querías ir, pero había realmente un tirón que sí, te estaba matando. Que te hacen mierda. Estaba matando el cordón, por eso. Claro. Por eso también. Pero está bueno tal vez como registrar esas calidades que aparecieron con este material. Registro igual el tema de la salud, ¿no? De que esto es. No, pero Dios, ya que hasta ahora lo hicieron. Hay que esto es posible que pase, ¿no? Tiró muy fuerte, sí. Y no es esa la idea. Sí, eso no es la idea. Pero por eso, bueno, no tanto en el largo, pero en el gasto, para que siga habiendo esa interrupción, pero que esa interrupción no sea tan brusca para la propia musculatura, como si tuviese músculos sin tendones. Y una cosita más. ¿Probaron cambiándose de lugar? O sea, en distintos pies. Ah, no, eso todavía no probamos. No, habíamos pensado sí en probar quizás. Vamos, pregunto tal vez por qué la elección de por algo en especial. Sí. Comodidad. Comodidad de. Dos. No, ya sé, pero vos tenías el derecho y vos el izquierdo. Yo tenía así el derecho. Ese es el que yo quiero. De lo que viene sucediendo. En algunos casos ustedes lo hacían, sí, yo, para que vos te caigas más cerca de acá, tengo que poner como un centímetro y medio separado de mi carrera de derecho. Entonces, es mi propósito, sí. Explorar técnicamente lo que va sucediendo entre ustedes en esa relación. Sí. No, y que estaría bueno también que hay veces que se enredaban, sí, y que como para seguir tú desenredaban. Claro. Para seguir. Sería bueno cuando estén ensayando que traten de modificar el cuerpo, ah, y sí, que dejen por ahí como un tiempo más. Ah, y como ahí. Claro, porque a veces se desenredan, entonces para seguir tú y seguir con otra cosa. Claro. Que por ahí que lo mantengan y que traten de modificar más. Claro, pero de qué forma seguir sin que desean. Sin que desean. Como lo decía, ayudando a la manera de la manera. Sí, sí, a veces igual le damos una cuestión de que se te enganche el cordón ahí, te corta la circulación. Claro, sí, mamá, pero bueno, igual. No, bueno, sí, no. Claro. ¿Cómo? vos tenías permiso de exposición y para hablar no, uno desconecta sin permiso de exposición, parece, ¿no? Pero esto va a ser cierto, Damián. Bien, se me ocurría mientras veía en el comienzo algo que tiene que ver con algo que dijo Lisa también en la clase anterior, como de a veces uno tiene la sensibilidad expresada a través de un lugar y parece que la mirada en ese lugar estaría reforzando esa percepción, ¿no? De como que lo que estoy haciendo, toco rodilla con la mano y miro, y entonces eso me da la seguridad de que estoy tocando la rodilla con la mano. Y quizás, esto como ejercicio, ¿no? Como posibilidad también de que la cabeza y esa otra parte que no está teniendo el protagonismo en ese momento, más los sentidos que te informan sobre lo que la mano siente o sobre lo que la parte que vos estás tocando siente de la presión de la mano, tenga igualmente cabida en el otra cosa con tu vista en otro lugar, ¿no? Que cada una de estas partes sensibles puedan ir teniendo un desarrollo individual, pero al mismo tiempo integral. Desde lo que veo como esa posibilidad de desarrollo por el momento, aunque sea para el próximo ensayo, para ver, para explorar estas posibilidades. Hay una enorme cantidad de zonas sensibles en vos que remiten a distintas posibilidades, ¿no? Así como viste la sensibilidad táctil, específicamente en la piel, hay otras cosas que están en juego, es la vista, es el oído, es el aparato vestibular, es la posibilidad del equilibrio, de lo que te da organización en el espacio, de lo que te informa acerca de la relación que tienes tu cabeza con el resto y de la relación que vos tenés en el espacio en el momento que te estás moviendo. Así estés patas para arriba. Entonces todos esos órganos sensibles son los que te van informando de lo que vos podés hacer. Y sin embargo podés estar centrado en lo que las manos tocan. Sí. Muchas posibilidades de estas, ¿no? Así que cuando Kiel dice, yo vi que la comunicación tenía que ver más con el toque que con las distancias, por ejemplo, es una observación. ¿Sí? Y que cuando vos decís, sí, pero a mí me era más fácil, es como querer meterte dentro de la observación de él. No, la observación de él yo la tomo. Ah, mira vos. Está bien, es útil esto que decís de comunicación a través de la distancia. O, mira vos, viste eso, yo en realidad pensaba más en la comunicación de mi espalda con la pared de atrás, por ejemplo, ¿no? Aún cuando estaba tocando mi rodilla. Hay una enorme cantidad de acciones que uno está ejecutando cuando se está moviendo. Y que lo que vos estás viviendo en ese momento no es... puede ser observable desde la óptica del otro, pero nunca va a congeniar exactamente con lo que vos estás vivenciando. ¿Sí? Así que usemos este traspaso de información verdaderamente como eso, como diálogo y no como oscuro, ¿no? Como crítica. Sí. Vamos a la película. Mira, Sheila, cuando vos pases al medio y te saques, mira quién habla, todos te miran tratando de ponerte el hombro encubierto. ¿Qué hay en el suelo? Nada, como muy. Digamos, para mí, yo lo que. Lo primero que habíamos hecho era dividir el espacio y hacer como que cada uno estaba al lado del otro. Como había dado un límite en el espacio. Como que cada uno tenía su oficina. Claro, y buscar la forma. Había poca luz y había buscar la forma de sentir al otro. Yo conecté con el bíceps, como forma, como escuchar, escuchar. Y como la única forma que teníamos de escuchar a la otra persona sin verla era cuando hacía ruido con el bíceps. Entonces, la forma de conectarnos era tocar el bíceps y sentir el sonido de la otra persona. Ok. Y cuando la otra persona se movía, y después de eso nos habíamos parado, por eso fue un suelo de la primera sesión, y después nos paramos y empezamos ya a trabajar. Estamos en la casona, como con el espacio. Ajá. Había encontrado un ángulo, una pared que se empezó a usar. Sí. Me gustaba. Habíamos usado también, estaba todo oscuro y entraba el sol que hacía un cuadrado de luz. Y lo usamos. Por eso después siempre quedaban dos en la luz, entre uno que era la que era la que era la que era la que pasaba así mirando. Porque nos llamaba la atención como caminando alrededor y ellos moviéndose. Generaban el que caminaba. Una visión diferente. Sí. El movimiento. El movimiento y el movimiento, claro. El que observaba desde afuera, caminando alrededor, veía algo diferente, claro. Cambiando el claro. Punto de observación, ¿no? Y al mismo tiempo, los que se estaban moviendo dentro claro. Tenían una diferente percepción de desde dónde soy mirado. ¿Tiene que ver con eso? No, no era más el solo el que... Cambia la conciencia de que desde dónde soy observado cuando yo sé que hay alguien alrededor mirándome, caminando y viendo lo que yo estoy haciendo desde diferentes lugares. O hay una conciencia de un frente, por ejemplo, un lugar donde tú estás situado. A mí lo que me gustaba era la imagen de el que observaba. No, no, no, la imagen de que observaba. Sí. La imagen de que observaba, no, de lo que leía el que observaba. No sé, me imaginaba muchas veces como si yo estuviera viendo una película, como esa toma de que mis ojos eran una cámara. Sí. Que giraba y quedaba. Y vos estás haciendo la cámara, ¿no? Claro, yo lo hago. Vos sos, es como una cámara viva dentro de la obra, además, que a su vez tendría otras cámaras, que somos nosotros. ¿No? Observando y eligiendo qué, las claves que tomar. Por eso también me interesa saber si, como ustedes toman ese rol, momentos, ¿qué pasa cuando no está explícito ese rol? De que, bueno, ahora soy cámara, ahora soy bailarín, sin embargo, ahí están permanentemente las dos cosas en juego, ¿no? La idea de la película y de lo que se ve en la película, de lo que esa imagen está cursando en mí, yo también lo estoy eligiendo. Y ahora me pongo en funcionamiento dentro de una obra que es tridimensional y que no es solo imagen en una pantalla, es la estoy confeccionando con la idea de cámara, de una película, pero al mismo tiempo soy intérprete de esa película que como cámara estoy produciendo y tomando. transformen de alguna manera en un aparato, todo lo contrario, como para un poco la, esa idea de lo que hablamos con Guido, de fundirse con esa otra realidad que parece que está por fuera de uno, pero que solamente por el hecho de ser experiencia ya está dentro de uno, es parte de. Y yo sugiero de alguna manera que estas divisiones no los atraigan tanto al suelo, que la división del espacio no sea solamente lo que el suelo puede marcar, porque eso es precisamente lo que ustedes no quieren que pase. La división es una división imaginaria, está en el imaginario de cada uno de ustedes, ustedes la determinan. Vos sabés que de acá para acá no te podés mover porque es el espacio de ella. Y entonces, que no sea el piso tu guía, que sea otra cosa, que sea la energía del aire que cambia una vez que vos te estás comiendo en ese espacio. Y que ella, al mismo tiempo, pueda darte pautas de cuál es tu límite de acercamiento. Mientras se está moviendo, no es que tiene que decir, no, sino que es algo más de cuando vos estás lugar, ¿no? Estás en tu lugar, es tuyo, sos el dueño de ese espacio y alguien está rodeando la periferia de que no querés o sí vas a permitir la entrada, pero que verdaderamente algo se mueva en el aire entre ustedes más que en la división común. Sí, era, sí, era. Sí, era. Era un poco la idea, pero... Está bien, bueno, pero es para tenerlo en cuenta, ¿no? Y para también elegir, puede haber un momento, como dijeron al principio, sí, el principio verdaderamente es suelo, es lo que pasa en el suelo, donde nos escuchamos, es donde establecemos los límites, pero después hay algo que sale de ese lugar, y entonces puede haber una evolución en ese sentido. parte la idea de cómo surgió la idea de empezar por ahí. como no, ya te he dicho que no tenía como un concepto, ¿no? Claro, empezar a trabajar desde el movimiento y por ahí me resultaba como más fácil encontrar o trabajar desde una parte del cuerpo, trabajar, como para ir encontrando lenguajes o formas que eso me vaya despertando. Vos dijiste, voy a empezar a trabajar con una parte del cuerpo. Sí. Y cuando se te ocurrió el brazo. El brazo. El brazo y la mano. Y los brazos. ¿Fue una ocurrencia? ¿O fue un estilo o una inspiración de algún otro ejercicio, de alguna clase que hayas practicado? Sí, digamos, como en la clase esta que en el taller, el curso de la Manuela, tenía como todo un método de desarrollo, de empezar a trabajar con una parte, después trabajar con otra, y vas incluyendo y al último desarrollabas como cosas a partir de todas esas pequeñas. Desarrollabas algo más grande con todo el pequeño. Y trabajar desde los brazos por ahora era una opción, después empezar a trabajar con otras partes del cuerpo y después ir viendo como con todas esas pautas. No sé, que me vaya llevando un poco. Que te vaya llevando, ¿o? Sí. Que deje que la fuerza te vaya llevando, que haya otra clase después que te inspire y que te dé otro dato para seguir adelante. No sé, porque a partir de eso yo también le pregunté a las chicas cómo se había sentido, qué imaginaba. Porque habíamos hecho una figura en la pared, digamos, entonces ellos trabajaron con la figura de la pared. Y nada, se construyeron en diferentes superficies, formar cosas, juntas, porque es como que de cierta manera ella se sentía limitada por la pauta. Sí. Y empezaron a hacer como cosas, bueno, no sé, yo lo veía de afuera, me preguntaba mucho como calidades también de movimiento y cosas. Y además ellas como que empezaron a imaginarse espacios, puntos en el espacio para transitar. ¿Cómo sabes que ellas empezaron a imaginarse puntos en el espacio para transitar? Porque empezamos a charlar, o sea, ellas como sinceramente nunca, no les había preguntado, pero como que empezó a salir de ellas como una devolución de lo que habían hecho, como primero que se sentía muy limitada, que limitadas por el hecho de estar, como que tenían ganas por ahí de utilizar otra parte del cuerpo. Okay. Pero realmente a mí lo que me interesaba era trabajar desde los brazos. Solo eso. Obviamente el cuerpo, digamos, por ahí reaccionaba al movimiento, pero el cuerpo estaba prácticamente enfocado. ¿Y vos no les permitías moverse de esa posibilidad? Se podía mover, pero siempre y cuando fuera necesario, ¿no? Okay. Fuera necesario. Y esa era tu guía, tu conducción. Sí, esa fue la cosa que intentaba. Nadie como mover. Bueno, vamos. Gracias. porque ahora tenemos contact. No, eso ya lo sé, pero yo pensé que no se iba a dar lo de la clase de Ale allá, en la Ribera, que iba a seguir siendo en el taller. Entonces sí la están teniendo en la Ribera. ¿Y qué tienen? Tienen la clase de... Claro, y lo que plantearon después de ella era como ir sacándolo de este lugar de la pared. Este punto... Ir hacia el piso, hacia la otra pared también, ¿no? Sí. Que tengan relación. Punto sobre el piso. Cuando un niño habló, no, sí, que de este punto a la otra pared lo pegamos y que la fila que quedan como energía de movimiento. Ah, la promesa película de la. Con el cuerpo o con la mano marcando la línea del hilo. Y cuando lo dejes poner el cuerpo, el cuerpo. Bien, muy bien. Cuando dejes poner el cuerpo. Mientras tanto, iremos con la mano. Ok. Y habían hecho otra segunda parte. Sí, yo lo hice. Esto la llamamos. Dos modalidades completamente distintas, ¿no? Una, la cosa está angular, sí. La... ¿Querés votar? No, no, no. Que... Que sí, cansa mucho exactamente el campo visual. Sí. A ver si me pongo vista y... Y va a ser como que vamos ablandando un poco. Al principio comenzamos eso porque también, como que estuvimos haciendo con el estímulo de música, entonces yo les decía como que también trabajar como con el ritmo que daba la música, después como entrar en el ritmo de los casos. ¿Y el campo visual es un ejercicio que hicimos con Andrea? Bueno, lo que rescato son como esas dos modalidades casi antagónicas, ¿no? De la función angular que pauta la rigidez, además de poder usar de la parte que está, sabe, todo se usa, porque bueno, ustedes ponen el torso al servicio de las piernas, al servicio del ángulo que tienen que ejecutar en el brazo con una parte del cuerpo con la pared. Y necesariamente algo va cambiando ahí, pero va cambiando dentro de una forma rígida, arística, angular, todo. Y en este otro ejercicio, no sé tanto si es, si es una particularidad del ejercicio, más la dependencia que genera el cuidado a partir del campo visual. Es como si uno estuviese trabajando en un silencio, en un silencio perceptivo, ¿no? De alguna manera, como que tiene que tener mucho más cuidado de cuando esto se pierde y entonces los movimientos son lentos porque uno tiene que estar ahí más presente o después. Quizás uno puede abstraerse de toda esta situación y transformar el ejercicio del campo visual verdaderamente en una cuestión estética que además tenga que ver con o con el contraste o con la diferencia o con lo que digamos al principio nosotros hicimos esto porque después cuando nosotros estuvimos parados trabajamos en movimiento, o sea como percibí hasta en el punto máximo donde sale del campo visual, ¿no? Y jugar al máximo de eso y volver, ¿no? O sea, como no llegar a la percepción máxima de ese campo y después trabajarlo con la otra persona, no tan solo con los brazos, sino con otra persona, ¿no? Jugar hasta cuál es el punto máximo donde yo puedo saber que ella está acá, sí. Porque realmente la observo en la medida que me voy moviendo, entonces como que se generaba también otra situación de que lo habíamos trabajado con Fuera, ¿no? Un poco de no entrar al campo visual de la otra persona. Yo lo quise probar, me gustaría como tenerla, observarla y llegar al punto máximo de no observarla para como saber cuál es ese punto máximo. Sí. A mí surgieron otras cosas. Está. Por la vía con la que yo estaba hablando es en relación a cuál es el movimiento que resulta de eso. Claro, sí, por eso. Ahora, digamos, yo lo planteé así, digamos, porque se me ocurría que a lo mejor iba a poder ser, como este era un ejercicio previo a lo que hicimos después, como para poder percibir hasta dónde es el máximo, y después con la otra persona ya se tendrá otra cosa. Y además, el hecho de estar juntos haciendo esta improvisación contagia de alguna manera el deporte de otro. Sí. Y además, bueno, independientemente de que lo hagan mirando para otro lado o en lugar de estar sentados juntos encontrándose hacia el centro, poder hacer el ejercicio mirando para afuera, ya hay de todas maneras una impresión de cómo era el movimiento y de cómo el otro lo hacía, que hace que esté impregnada la fórmula del ejercicio junto con la calidad que se está imprimiendo, para ir romper esas cosas, ¿no? Que el ejercicio de campo visual pueda seguir funcionando aún en la carrera, cuando te vas de mi campo visual cuando me pasaste corriendo, claro. Porque fuiste, no necesariamente tienes que estar tan cuidadoso en ver qué es lo que, o en percibir qué es lo que está pasando, ¿no? O, bueno, o que se pierda la posibilidad de me quedé concentrado en otra cosa. Ya no vi dónde era el límite del campo visual. Que esa misma pauta de ejercicio los lleve a otras pautas de ejercicio. Bueno, gente, tenemos que. Ya está. desde lunes próximo, Andrés, ¿sí? Lunes próximo, vuelven a mostrar el lunes próximo, Lisa y Mauro, vuelven a mostrar Carolina, no te veis. ¿Qué pasa con Andrea? Todos igual, prepárense para ejecutar. No es que porque hoy mostraron la calidad, entonces el lunes que viene no. ¿Sí? No establezcamos un ritmo parejo de lunes por medio, solamente porque yo me aburro. ¿Sí? A lo mejor después les pido que muestren dos veces seguidas un grupo y tres veces seguidas otros grupos y así. ¿Está? Sí. Bueno. She's the light. She's the light.